directo desde Cuba. Con toda la información. Cuba asegura migración regular, segura y ordenada para sus ciudadanos. La diplomática cubana Josefina Vidal reiteró el compromiso de Cuba de garantizar la migración regular, segura y ordenada de los ciudadanos del país caribeño, así como su derecho a viajar y a emigrar. La directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana ofreció esas declaraciones tras la eliminación por el gobierno estadounidense de la política denominada pies secos y pies mojados y el programa Parole para profesionales de la salud que incentivaban la migración ilegal a Estados Unidos. Sobre la aprobación del acuerdo en temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos, aseveró que eliminó un grave problema para la seguridad de ambos países y la de nuestros ciudadanos. También apuntó que la eliminación de esas prácticas, así como de la vigente ley de ajuste cubano, era un reclamo que Cuba, por muchos años, hizo a la nación norteña. Finalizará en Cuba taller sobre paradigmas emancipatorios. El 12º Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive finalizará hoy en la capital cubana con actividades dirigidas a generar el debate acerca de los procesos latinoamericanos y caribeños. Para esta jornada final están previstos una plenaria con títulos Saberes y Prácticas para las Revoluciones de Nuestra Época y un espacio para la discusión sobre los paradigmas emancipatorios como muestra el compromiso con la integración latinoamericana y caribeña. En días previos y también como parte del taller tuvo lugar una feria de gestión popular y solidaria de la vida en Cuba, organizada con el objetivo de presentar en el contexto del evento los cambios económicos y sociales en Cuba, en especial la diversidad de experiencias de gestión y propiedad. La presente edición del encuentro estuvo dedicada a la luchadora hondureña Berta Cáceres y al líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, y en él participaron académicos, intelectuales y miembros de movimientos sociales de distintos países como Argentina, Brasil, México y Venezuela. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. La ciencia impulsará economía cubana, asegura científico. El director del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Agustín Laje, aseguró que la ciencia y la tecnología se presentan como el motor que impulsará el desarrollo económico cubano. Durante una conferencia magistral organizada por la Sociedad Cultural José Martí, Laje explicó que no puede haber desarrollo económico posible sin el capital humano y destacó que tiene como proyecto país la formación masiva de la sociedad. Entre las ventajas de la sociedad cubana actual, el autor del libro La economía del conocimiento y el socialismo valoró la colaboración que existe a lo interno de las instituciones científicas. Cooperar es más eficiente que la competencia. Además, tenemos a nuestro favor la planificación que protege a mediano plazo, contrario a lo que ocurre bajo la presión por la ganancia, señaló. Intercambia vicepresidente cubano con líderes religiosos de Estados Unidos. El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, intercambió con líderes de iglesias protestantes estadounidenses de visita en el país caribeño, destaca el diario Granma. Durante el encuentro, Díaz-Canel explicó a los integrantes de la delegación norteña que el papel de las instituciones religiosas en el desarrollo de la sociedad cubana se concreta a grandes rasgos en programas comunitarios y en el acompañamiento a la formación en valores de los ciudadanos, reportó este medio nacional. Según Granma, el funcionario cubano se refirió a las estrechas relaciones sostenidas históricamente entre las iglesias protestantes de Estados Unidos y las de la nación antillana y destacó los nexos de trabajo establecidos con el Consejo de Iglesias de Cuba. Por su parte, el reverendo John Matchulo, director ejecutivo del Servicio Mundial de Iglesias al frente de la delegación, significó que resultaba un honor encontrarse en la isla y manifestó su sentir por la desaparición física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Amplió este periódico. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Grupo cubano Gente de Zona deleitó a los costarricenses. El grupo cubano Gente de Zona deleitó a los cerca de 3.000 costarricenses presentes en la Barra Imperial de Palmares, muchos de los cuales bailaron y corearon sus canciones durante una hora y media de concierto. invitados a la celebración del aniversario 30 de la Barra Imperial como parte de los festejos cívicos del poblado de Palmares, en la vecina provincia de Alajuela, los cubanos hicieron un recorrido musical entre composiciones propias y ajenas. Gente de zona que por primera vez se presentaba con el grupo completo en Costa Rica subió a la tarima donde poco antes actuó el grupo Tico Los Ajenos. Alexander Rodríguez y Randy Malcolm elevaron la temperatura desde su entrada al escenario con Bailando. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.